general es un tiempo de distanciamientos, es un tiempo que nos falta el abrazo, ¿no? De alguna manera, no podemos ver amigos, no podemos a veces ver familiares, porque estamos con esto, ¿no? De que hay que cuidarse realmente, ¿verdad? Y bueno, entonces queremos sentir en nuestro corazón, en nuestra alma, el abrazo de la Virgen y que ella nos hermane, ¿no? Que nos hermane como pueblo. Porque, bueno, saliendo de poquito a poco de esta pandemia, que todavía estamos atravesando con dolor y, como dice el Papa Francisco, de esto tenemos que salir mejores, tenemos que salir más hermanos, tenemos que salir tomando conciencia de que hay que trabajar por eliminar otro virus, que es el de la injusticia social, ¿no? Y para eso necesitamos el abrazo de la Virgen, necesitamos reconocernos como hermanos, necesitamos desde Luján, como nuestra madre nos enseña, empezar a cuidar a los más pobres de la patria, especialmente a los niños y adolescentes, para así cuidar a todos, ¿no? Por eso necesitamos el abrazo de la Virgen.